Radio Inca TV 91.3 FM desde Abancay, Perú, te activa. Emisora online, en vivo. Hoy te vas del todo dejándome solo. Hoy te vas y no volverás. Te pedí, supliqué, dije que no te fueras. Pero te vas y no volverás. Avanzada. De la web. Sigue conectado con nosotros. La mejor. 91, siempre en avanzada.